Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El brutal golpe de Estado en Bolivia abre una herida profunda en toda América Latina. Los terribles actos de violencia contra ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios denota el odio profundo que fue acumulando un sector de la comunidad, alentado por las fuerzas regresivas que desprecian la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Esta interrupción del orden constitucional en el país hermano pone de manifiesto la fragilidad de los procesos orientados a fortalecer la soberanía nacional, democratizar la economía y promover el bienestar general, con especial énfasis en las reivindicaciones de los sectores históricamente postergados. Una fragilidad proveniente de la insuficiente integración regional en torno a proyectos compartidos como los que comenzaron a ponerse en marcha en los primeros años de este siglo XXI. En otras palabras, hubiera sido muy difícil, o tal vez imposible, que semejante atropello pudiera prosperar ante la existencia de la UNASUR y la CELAC, dos espacios de articulación política entre los gobiernos progresistas de la región, cuya disolución fue propiciada por los mandatarios de orientación neoliberal surgidos luego de novedosos golpes parlamentarios y judiciales, o bien, como en el caso argentino, por medio de elecciones. Para quienes nos orientamos por los valores y principios de la cooperación, el respeto irrestricto por las instituciones construidas a partir de la soberanía popular forma parte de nuestras convicciones más firmes. Por eso, repudiamos enérgicamente el desalojo violento del gobierno encabezado por Evo Morales, más aún cuando ante la duda sobre el reciente resultado electoral dispuso la convocatoria a un nuevo acto comicial. Tal como lo han señalado numerosos analistas, esta acción destituyente no es producto de una crisis económica y social, teniendo en cuenta el significativo crecimiento de los principales indicadores macroeconómicos durante los últimos años. La raíz profunda de este alzamiento está en las políticas destinadas a la distribución de la riqueza con equidad, a la inclusión social de millones de mujeres y hombres pertenecientes a las múltiples etnias integrantes del Estado plurinacional, a la defensa del patrimonio nacional y a integrarse al mundo a partir de una estrategia basada en los intereses de las mayorías populares. Para los sectores tradicionales del privilegio, semejantes medidas eran inadmisibles y avanzaban a contramano del paradigma neoliberal predominante a nivel global. Por lo tanto, había que interrumpirlo del mismo modo que se hizo en la Argentina y otros países de la región durante gran parte del siglo XX. Pero esta vez, además del papel jugado por las Fuerzas Armadas y de seguridad, los medios periodísticos concentrados se sumaron para fomentar el odio y deslegitimar a las autoridades constituidas según el mandato constitucional. Como dijimos, los cooperativistas somos defensores consecuentes de la democracia y el respeto irrestricto a la voluntad popular. Y así lo hemos manifestado en más de una oportunidad, como en la Semana Santa de 1987, cuando un alzamiento carapintada amenazaba la frágil democracia recuperada pocos años antes. En esas circunstancias, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos concurrió, en la persona de su entonces presidente, Nelson Giribaldi, y quien les habla, para manifestar el compromiso de la entidad en el libro especialmente habilitado en la Casa Rosada. Ante esta situación, entonces, tan dolorosa, que enluta al hermano pueblo del Estado plurinacional de Bolivia y a toda la comunidad democrática de América Latina y el Caribe, expresamos nuestra solidaridad y la indispensable exhortación para que se ponga fin a la violencia. Y decimos con énfasis y compromiso, nunca más golpes de Estado. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa que conducimos con mucho orgullo, con pasión radiofónica, Mariana Anzorena aquí presente. La semana pasada no nos pudo acompañar, pero felizmente la tenemos de vuelta. Acá estamos. Con nosotros. Les contamos, yendo al temario de hoy, que como sabemos Bolivia sufre un nuevo golpe de Estado. Para hablar de la situación en nuestro querido país vecino, nos visita el sociólogo Diego Giller del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero también es investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y desde el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también vamos a posar nuestra mirada en Bolivia, como no puede ser de otra manera, ¿no? Sin duda. El presidente electo de la Argentina, el doctor Alberto Fernández, pasó por aquí. Por aquí quiere decir por el Centro Cultural de la Cooperación y dejó varias e importantes definiciones que hoy vamos a repasar en Desde la Gente. Y promediando la emisión de hoy, nuestra socióloga de cabecera, hablamos de Ana Grondona, por supuesto, sigue con la dificilísima tarea de descifrar estos tiempos en nuestro continente y en nuestro país. Ustedes saben que la flor de ceibo es la flor nacional y tiene su día. Bueno, vamos a repasar su historia y, desgraciadamente, también vamos a ver cuán vigentes están algunas leyendas que creíamos que eran parte de la historia. La cooperativa Bauen pasa por uno de sus peores momentos. A la inminente posibilidad de desalojo se le sumó ahora la clausura. Vamos a comunicarnos con uno de los referentes de tantos años de lucha, ¿no? Con Federico Tonaleri. El informe de Silvia Porritelli presta hoy atención a las nuevas formas de consumo que va buscando la sociedad argentina y lo hace contándonos cómo es la flamante instalación de alimentos cooperativos en el barrio de Devoto, por supuesto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Alimentos Cooperativos es un proyecto integrado por organizaciones de la agricultura familiar y el cooperativismo que busca construir cadenas solidarias de valor. El objetivo principal de esta iniciativa es que los productores de los alimentos reciban una remuneración justa por su trabajo y los consumidores accedan a precios libres de especulación. Para potenciar este proyecto, hace un año se fusionaron el Centro de Comercialización de Productos de la Agricultura Familiar, CECOPAF, dedicado a la venta minorista, y la Cooperativa de Trabajo Alimentando, emprendimiento autogestivo de comercialización mayorista. De esta fusión surgió la idea de abrir el mercado de la agricultura familiar campesina, un nuevo espacio comercial de la economía solidaria que se encuentra ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. En esta experiencia también participan la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y la Cooperativa Cauqueva, una organización integrada por más de 100 productores de la quebrada de Humahuaca. Ignacio Vila, presidente de Alimentando, se refiere al espíritu integrador y cooperativo del mercado de la agricultura familiar campesina de Villa Devoto. Es completamente un proyecto cooperativo, desde la financiación hasta su ejecución a diario. Y tiene ese espíritu, básicamente. Y el trabajo de atender el local y de proveerlo lo hacemos desde la cooperativa de trabajo. Parte del financiamiento se hace de la cooperativa Cauqueva, el trabajo lo hacemos nosotros y los productos son de las cooperativas. O sea, es completamente cooperativo. Además de preocuparse por lo que hay detrás de la formación de precios, los cooperativistas que integran el colectivo asociativo del mercado de la agricultura familiar campesina de Villa Devoto tienen en cuenta la calidad de los productos. La idea es ofrecer alimentos saludables, producidos de manera natural, sin agrotóxicos ni aditivos químicos que afecten a la salud de los consumidores. Los productos de la agricultura familiar no tienen nada que ver con los productos que hoy está produciendo la industria alimenticia. Están mega cargados de grasas saturadas, mega cargados de azúcar, mega cargados de sal, químicos, conservantes y un montón de ingredientes que nada tienen que ver con la alimentación. En contraste a eso, la agricultura familiar básicamente produce alimentos que nutren, que alimentan de verdad a la gente, y eso es una característica central de las cosas que nosotros ofrecemos acá. Según comentan los cooperativistas, la cadena convencional de comercialización solo le otorga al agricultor entre el 5 y el 20% del precio final. Para mejorar esas condiciones, desde las organizaciones de la economía solidaria, se impulsaron diferentes propuestas mayoristas de intermediación sustentable que otorgan a los proveedores una justa retribución. Ahora, Ignacio Vila reflexiona sobre la estrategia de abrir espacios de comercialización minoristas de cercanía, como el mercado de la agricultura familiar campesina de Villa Devoto. La propia estructura comercial que existe en la Argentina le prohíbe el ingreso al mercado a los productos producidos por las cooperativas y por la agricultura familiar. Y en ese marco, nosotros en conjunto con los productores hemos decidido dejar de intentar ofrecer los productos a los grandes comercializadores y armar nuestra propia estructura comercial, que va de a poco, que va creciendo, que entre varios la vamos construyendo, pero tiene que ver con dejar de pensar que la solución para resolver los problemas productivos de la agricultura está en manos de los grandes supermercados. Nosotros estamos convencidos de que la agricultura familiar no tiene espacio precisamente por la existencia de los grandes supermercados, y no es al revés. En conjunto con otras organizaciones, Alimentos Cooperativos gestiona espacios de venta minorista en Villa Urquiza y en el mercado de la economía solidaria Bonplan, ubicado en Palermo. También, junto a la cooperativa jujeña Cauqueva, cuenta con un almacén en Tilcara. La idea, según explica Ignacio Vila, es extender esta iniciativa y transformarla en una potente herramienta comercial a disposición de productores de diferentes rincones del país. Esa es la idea, ¿no? Tratar de generar herramientas para que la agricultura familiar pueda tener una estructura comercial propia en cada rincón del país, pero administrada no centralmente, sino al contrario, promoviendo la democracia económica y que en cada lugar la propia gente del lugar se puede hacer cargo. Nosotros no hicimos cargo acá porque vivimos acá. Siempre estamos en contra de querer desde Buenos Aires decirle al resto del país cómo tiene que hacer las cosas. Lo que hemos aprendido acá y lo que estamos llevando adelante lo ponemos a disposición, si sirve para replicar en otro lugar. Son más de 20 los cooperativistas que trabajan en los diferentes almacenes del proyecto Alimentos Cooperativos. Lucrecia Alvarado, secretaria de SECOPAF, comenta cómo se organizan las tareas dentro del mercado de la agricultura familiar de Villa Devoto. Acá trabajamos nosotros, por nosotros, para otros que están en situaciones similares. No trabajamos para alguien que tiene fines de lucro individuales. Siempre vamos por lo colectivo, por lo autogestivo, creando nuestra propia fuente de trabajo para nosotros, que trabajamos en la ciudad, y para otros compañeros que son los productores diferentes regiones. Hacemos tareas administrativas, de estrategia comercial, de incorporación de productos, trato con productores, atención al público, exhibición de mercadería, todo. Lo vamos resolviendo entre todos, aportando cada uno lo suyo. Frente a prácticas especulativas y en medio de un contexto de baja de la demanda, que perjudica tanto a pequeños y a medianos productores como a los consumidores, los cooperativistas apuestan a la integración y al trabajo mancomunado. Este posicionamiento colectivo y solidario es el que le permitió a las experiencias de la economía social superar las adversidades y crecer. Así lo explica el presidente de la cooperativa Alimentando, Ignacio Vila. En el contexto de que el país se funde y se viene abajo, nosotros crecimos. ¿En base a qué crecimos? Por supuesto que trabajando, pero eso es lo que hace la mayoría de los argentinos. Yo creo que la clave para entender por qué nosotros podemos estar hoy acá es porque nos juntamos con otros. Es cooperar entre cooperativas. Nosotros hoy somos el vivo ejemplo de lo que se puede lograr cuando uno tiene la voluntad política, si querés, de sentarse a trabajar con otros. Que es un quilombo trabajar con otros. Hay peleas, hay puntos de vista opuestos, No es simplemente decir trabajemos juntos, la verdad que es un esfuerzo y por suerte nosotros hemos conseguido trabajar con compañeros donde hemos construido muy buenos vínculos y lo único que tenemos nosotros es nuestra capacidad de trabajo y creatividad puesta al servicio del desarrollo económico y cooperativo. Y está claro que rinde sus frutos. Está muy bueno. Los cooperativistas sostienen que la solidaridad debe expresarse tanto dentro de la empresa cooperativa como en el resto del entramado de la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos. Para aprovisionarse de mercaderías, abonarle en tiempo y forma a los productores y no trasladar costos financieros a los consumidores, los cooperativistas solicitaron varios microcréditos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Para nosotros es un punto estratégico porque nosotros compramos los productos en una fecha y los productos se van vendiendo en el tiempo. Por lo cual siempre estamos con ese agujero de tener que pagar hoy y cobrar a futuro. Y en ese marco el microcrédito es fantástico porque sobre todo con esta política del tipo de tasa de interés que tiene el microcrédito, que es absolutamente bajita, uno no tiene que terminar trasladando los precios, los intereses que generaría un crédito tradicional. Se cobra el 80-90% de interés, finalmente se lo tiene que trasladar al precio y genera unas peores condiciones para el consumidor, que siempre es el que paga el pato, ¿no? En el gran almacén del mercado de la agricultura familiar campesina se pueden encontrar alimentos frescos como verduras, hortalizas y frutas agroecológicas producidas por los agricultores de la UTT y la cooperativa Cauqueva. En sus góndolas también se exhiben yerbas, dulces, conservas, frutos secos, mieles, lácteos, embutidos, vinos, cervezas y panificados, entre otros productos y artículos elaborados por cooperativas, empresas recuperadas y pymes de diferentes sitios del país. Ahora Ignacio Vila se refiere al desafío de instalar el almacén en un área poco comercial del barrio de Villa Devoto. En principio nos generaba duda de cómo iba a funcionar y lo que estamos viendo ahora es un gran entusiasmo, sobre todo de los vecinos, porque particularmente es un barrio que evidentemente tiene un tipo de consumo de productos ligados a la agroecología, a la buena alimentación y que empiezan a tener ese tipo de preocupaciones. Y la verdad que hay una muy buena recepción. Nos agradecen por haber apostado en el barrio y empezamos a conocer, claro, esa cosa de que la inversión privada, por lo general, no pone plata en un barrio donde no tenga una perspectiva de que va a haber una actividad comercial fuerte. Cosa que nosotros, la verdad, que no evaluamos con esa perspectiva. Abrimos donde nos gustó el espacio, donde nos dieron el análisis de números y después lo que queremos es trabajar y estamos muy convencidos de que los productos que hacen nuestros compañeros son de tan buena calidad. El que entra acá y empieza a consumir acá no se va más. El formato de comercialización que propone el proyecto Alimentos Cooperativos permite acortar las distancias entre productores y consumidores, favoreciendo así a los eslabones más débiles de la cadena de producción, comercialización y consumo. Uno de los objetivos más ambiciosos de este entramado asociativo es traccionar al Estado. Es decir, impulsar políticas que tomen a los productores de la economía social y solidaria como proveedores estratégicos. Ignacio Vila, presidente de Alimentando e integrante del colectivo de trabajadores del mercado de la agricultura familiar campesina de Villa Devoto. El Estado debería tener una política pública específica a favor de que el sector sea prioridad al momento de elegir a quién comprarle. Que eso sucede poco, pero está claro que es necesario. Para que este sector pueda fortalecerse cada vez más, no alcanza con la acción comunitaria de organizaciones como las nuestras, sino que tiene que haber una pata del Estado. No cualquier pata, la agricultura familiar no va a dar respuesta de un día para otro a todos los municipios si mañana se pusieran de acuerdo. Tenemos que tener un proceso que mire el circuito de la agricultura familiar como un sistema complejo que tiene problemas en lo financiero, que tiene problemas en la estructura, que tiene problemas en la tecnología de producción para administrar lo que produce y lo que comercia, que tiene problemas para comerciar, logísticos. Bueno, hay que atacar el problema en toda su complejidad. Experiencias como la del mercado de la agricultura familiar campesina, donde interactúan diferentes cooperativas, agrupaciones y movimientos sociales, demuestran la capacidad organizativa, logística y comercial que tiene el sector, no solo para convertirse en proveedor del Estado, sino también para apalancar el crecimiento productivo tanto a nivel local como regional. Para conocer más sobre el proyecto Alimentos Cooperativos, puede ingresar al sitio tomenota.com. www.alimentoscooperativos.com.ar o también puede ingresar a la página de Facebook Alimentos Cooperativos. Y si desea comprar alguno de los productos frescos o envasados que se ofrecen en el mercado de la agricultura familiar campesina, pueden acercarse al gran almacén ubicado en la calle Habana 3277 en Devoto. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. Muestra homenaje a las artistas textiles de la Bauhaus en el centenario. A un siglo de la apertura de la Bauhaus, cuatro mujeres artistas de nuestro medio homenajean a aquellas otras mujeres que 100 años atrás transitaron sus aulas y talleres entre 1919 y 1933, dejando un legado no siempre valorado. Gabriela Nirino, Fernanda Piergalini, Eugenia Streb y Emilia De Michelis reflexionan desde el textil, la producción de piezas realizadas por Albers, Stolz, Kott-Otte y Berger, entre las más destacadas de la célebre escuela de diseño alemana, y nos invitan a pensar sobre el impacto de ese trabajo hoy. La muestra se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Conferencia, charla en el CCC y reverencias latinoamericanas. El ciclo propone explorar la relevancia de los debates latinoamericanos sobre desarrollo y dependencia y su posible reactualización a la luz de la coyuntura actual de la región. Mientras que el primer encuentro se concentrará en las controversias desatadas por el documento fundacional del estructuralismo latinoamericano, el segundo avanza sobre las discusiones relativas a la cuestión de la dependencia. El primer encuentro será este martes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas? Clarísimo. Suma tu empresa, pyme o comercio a Banco Credicop y te bonificamos el 100% en el mantenimiento de la cuenta corriente por 6 meses. Solo para nuevas vinculaciones. ¿Tenés una empresa, pyme o comercio? Tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera comercial vigente hasta el 31 de octubre de 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. El próximo martes, en el marco del ciclo por el centenario del primer Congreso Argentino de la Cooperación, se desarrollará una mesa debate en la que se pasará revista a 100 años de cooperativismo en el país. La actividad es organizada por la revista IDELCOP, que publica la Fundación de Educación Cooperativa, y tendrá lugar el próximo martes a las 18:30 con entrada libre y gratuita en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Anaí, las arpas dulientes hoy lloran arpegios que son para ti. Desde la gente. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Efemérides. Anaí, cuenta la leyenda que la flor del ceibo es el alma de la reina india Anaí, la menos agraciada de una tribu indomable que habitaba en las orillas del río Paraná, pero que tenía una dulce voz, quizás la más bella oída jamás en aquellos parajes. Además, Anaí era rebelde como los de su comunidad y amante de la libertad como los pájaros del bosque en el que vivía. Un día fue tomada prisionera por los invasores españoles, pero valiente y decidida dio muerte al centinela que la vigilaba y huyó. En ese mismo momento quedó sellado su destino para siempre. El invasor salió a cazarla y una vez apresada debía morir en la hoguera. Y así procedieron. Una noche después fue apresada y su cuerpo fue atado a un árbol de la selva, bajo y de anchas hojas. Lentamente, Anaí fue envuelta por las llamas. Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anaí, comenzó de pronto a cantar. Era como una invocación a su selva, a su tierra, a la que le entregaba su corazón antes de morir. Su voz estremeció a la noche y la luz del nuevo día pareció responder a su llamado. Consumido el fuego, los soldados se sorprendieron al ver que el cuerpo moreno de la indiecita se había transformado en un manojo de flores rojas como las llamas que la mataron, hermosas como ella misma no había sido nunca. Así nació el ceibo, la flor rubí que ilumina los montes del litoral y que encarna el alma pura y altiva del indígena. La flor de ceibo fue declarada Flor Nacional Argentina el 23 de diciembre de 1942. La canción Anaí cuenta la historia de esa mujer que hasta su último minuto se rebeló contra su opresor, cantando, como lo hace ahora Bruno Pinto. Pertenezco al río, el fuego no me espanta, el monte que me abrigo y la noche cabalgaba. Golpearon martillos mi tierra sagrada, mi voz dejó perdidos, no se escuchaban. Gotas de dudas precipitaban, formaron lagunas, el humo disipaban, rojas como la sangre, flores brotaban, savia volvió a ser carne y mis brazos saltas más calor abrazó mi cuerpo. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir las publicaciones que recibimos. En este caso, hoy sí, Mariana, una revista entre mis manos. Es la revista Familia Cooperativa de la cooperativa de consumo La Obrera. Y como siempre compartiremos fragmentos del editorial. En este caso se titula Municipios Cooperativos y dice que la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, ha promovido la constitución de una red de municipios cooperativos como forma innovadora de impulsar proyectos integradores en los distintos territorios e incluso acciones intercomunales con participación cooperativa. Esa red está muy lejos de la idea de atar o condicionar artificialmente, porque se ha concebido como estímulo a una espontánea articulación que potencie los esfuerzos que surgen habitualmente de la natural preocupación por la comunidad, principio doctrinario del cooperativismo. Y aquí nos informan que Bahía Blanca fue la más reciente incorporación a una nómina que ya nuclea a 25 municipios de 12 provincias argentinas. En esta línea de preocupaciones es fácilmente imaginable la importancia que podrá adquirir la iniciativa de cooperar en la medida que las autoridades políticas de las distintas regiones la incorporen a las estrategias de desarrollo local, tanto en lo económico como en lo social y cultural, en lo urbano como en lo rural. Finalmente, el editorial de esta edición de la revista Familia Cooperativa dice que los tiempos presentes han incrementado los desafíos, mientras los valores éticos realzan su significado en un mundo donde el conocimiento se expande y exige ser conducido por criterios de concordia, democracia e inclusión con miras al bien común. Muy bien. Por este lado tengo a la versión digital de un diario cooperativo, hablo de Tiempo Argentino, que publica una noticia que no es muy buena, más bien es grave. Y dice que en La Plata denuncian que Garro, el intendente, despidió a 157 trabajadores por cuestiones políticas. Y son cooperativistas del movimiento Surge, que en las pasadas elecciones manifestaron su apoyo al peronismo y a la candidata del Frente de Todos, que finalmente no ganó. Realizaban barrido de limpieza y desmalezamiento en todo La Plata, ¿no? Y aseguran que el intendente de Cambiemos planea despedir al 70% de los cooperativistas. Todo esto, insistimos, es en el marco de las represalias, así lo entienden los compañeros y trabajadores cooperativistas, por el posicionamiento político de la agrupación que en las elecciones pasadas apoyó al candidato peronista. Esperemos que esto se revierta y siempre vale la pena esto, ¿no? Difundir y visibilizar estas problemáticas para que podamos dar la marcha atrás. Sin duda. Y desde acá, como siempre, nuestra solidaridad. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Como siempre, tenemos el gusto de presentar a Ana Grondona como nuestra socióloga de cabecera. Un título que se ha ganado por sus reflexiones, por su formación académica y porque siempre nos permite interpretar algunos de los procesos, por cierto, complejos que vive la sociedad argentina y sus alrededores. Así que, Ana, te encendemos el micrófono para que nos ilumines, como siempre, con tu muy criterioso análisis. Bueno, gracias por la presentación. Hoy lo de criterioso análisis va a estar muy desafiado porque estamos frente a una coyuntura muy, muy complicada, muy densa, y bueno, que va a estar atravesando todo el programa de hoy, ya lo está atravesando. No podemos, me parece, hablar de otra cosa que no sean Chile o Bolivia. Y en particular quería referirme a lo que está pasando en Bolivia, o más que lo que está pasando allí, algo de las repercusiones que ha tenido en la Argentina. Me refiero, por supuesto, al golpe de Estado que sufrió Evo Morales. Y me parece que hay una primera cosa que decir al respecto, que yo querría decir porque ya la hemos dicho muchos, que efectivamente se trata de un golpe, que incluso esas acusaciones de ciertas irregularidades, porque recordemos que el informe técnico de la OEA no utiliza la palabra fraude, pero incluso esas irregularidades o esas anomalías que subraya aquel informe han sido seriamente cuestionadas por técnicos muy prestigiosos, no solo de América Latina, sino también de los Estados Unidos, con lo cual me parece que eso también es importante subrayarlo. Es decir, que estamos frente a algo que es claramente un golpe y ante una acusación que no es nada clara sobre irregularidades en un proceso electoral que muy difícilmente puedan sostener que además esa victoria no haya sido total. En todo caso, a lo sumo, estaríamos hablando de una cuestión muy marginal. Dicho eso, me quería referir un poco a las reacciones que hubo en la Argentina, porque me parece que, como todos estamos sintiendo esta semana, esto no se trata solo de los hermanos y las hermanas bolivianas, que ya es un montón, también nos afecta muy directamente. Hay evidentemente una correlación de fuerzas en el continente que cifra una amenaza muy concreta para nuestros países, que tiene que ver con la restitución de formas autoritarias, más autoritarias en el caso de Bolivia, incluso de lo que venían siendo en otros contextos, y eso nos tiene que poner en alerta, sin duda. Y quería organizar mi breve intervención pensando distintos frentes de esa respuesta frente a lo que está ocurriendo en Bolivia. Y lo primero que hay que subrayar, me parece, es la manifestación el lunes en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No estoy informada si hubo en otros lugares. Sé que hubo en Córdoba y que también fue importante. Fue una movilización que no tuvo la repercusión mediática que tendría que haber tenido. Se vieron muchas personas allí movilizadas en solidaridad con el gobierno de Evo Morales yendo a la embajada. Y eso me parece que es una excelente noticia porque tiene que ver con la conciencia, por supuesto, de los grupos más militantes, que son los que participaron allí, pero no solo, pero la conciencia de los movimientos sociales es un factor a subrayar en un contexto como el que estamos viviendo. Después, en términos del frente político, me parece que hay varias cosas para decir. Me parece sumamente interesante subrayar que el justicialismo, en sus amplias manifestaciones, en general, salvo algunas excepciones, no se confundió casi nada, digamos. No solamente los que están agrupados en el frente de todos, sino también otros que participan en otras expresiones, tendieron a ver muy rápidamente en esto un golpe y a manifestarse concretamente en contra de lo que estaba ocurriendo en Bolivia, sin medias tintas. La izquierda trotskista tuvo un vaivén un poco más complejo, pero también hay que decir que fueron parte de las movilizaciones del lunes y al correr de las horas fueron dejando de lado ciertos matices con los que habían iniciado sus intervenciones. La Unión Cívica Radical, en sus expresiones partidarias, también tuvo expresiones muy, muy contundentes. Pero lo que ocurrió en la manifestación parlamentaria del partido fue otra cosa, porque recordemos que aunque ambas cámaras salieron a manifestarse contra lo que definieron como un golpe en Bolivia, el comportamiento del radicalismo tuvo más que ver con la abstención frente a la propuesta de declaración que había llevado el peronismo que con el acompañamiento. Y lo que es muy llamativo, en realidad no lo es para nada, pero digamos, hay que subrayarlo, es la posición del PRO, de abstenerse o votar abiertamente en contra, salvo la honrosa y muy mencionable excepción de Lipovetsky. Y ahí me parece que sí tenemos un problema, que sí tenemos una alarma, porque esto tiene que ver con algo más que posicionamientos electorales, que posicionamientos políticos. Estamos hablando del pacto mismo con el que se funda la democracia después del 83 en la Argentina, que es el nunca más. Y el nunca más no tiene matices. El nunca más se dice respecto del golpe del 76 y de todos los otros golpes que sufrió la Argentina, pero recordemos que ese golpe del 76 era un gobierno que tenía, entre otras muchas cuestiones, la AAA y que había hecho el terrible Rodrigazo como expresión de política económica absolutamente ajustadora y neoliberal. Y eso no obstó para que dijéramos en el 83 nunca más, es decir, la interrupción del orden constitucional, un golpe, nunca es justificable. En este sentido, me parece que la posición del PRO, que por supuesto elige no discursear demasiado, pero que así se manifiesta, digamos, no acompañando las declaraciones en contra del golpe, me parece que es algo a atender. Y ni hablar de la posición tanto del canciller como de Macri, que son las que están más alineadas con el golpe en Bolivia y, por supuesto, son las que más alineadas están con los Estados Unidos. La aparición de esas posiciones en el espectro político me parece que es algo que hay que advertir en la Argentina. Para ir más rápido, me llamó también la atención la respuesta del periodismo, que estuvo bastante tibio en sus típicas expresiones de Corea del Centro, salvo cuando, luego de autoproclamada Jeanine Áñez, apareció esta ministra de medios y empezaron a amenazar desembozadamente a colegas periodistas. Entonces ahí parecen haber despertado a la realidad de lo que está mostrando el golpe de Bolivia, que no tiene nada que ver ni con la democracia ni con la restitución de ninguna forma de institucionalidad, sino que tiene que ver con lo más conservador, con las élites oligárquicas y con prácticas abiertamente autoritarias y represivas. Y en ese sentido, otro de los actores que también me parece que tenemos tomar en cuenta, son las reacciones más del ámbito intelectual, del pensamiento, donde se vieron muchas expresiones que desde el progresismo, incluso desde perspectivas decoloniales, han salido realmente con posiciones que yo caracterizaría de un gran extravío político, ¿no? A revisar las cuentas pendientes del proceso del MAS, a criticar algunos aspectos de cómo no se habrían profundizado ciertos procesos de democratización en una coyuntura que francamente parecía requerir otras formas de intervención pública. Y en ese sentido, la realidad de la radicalización autoritaria del proceso en Bolivia me parece que está siendo bastante incontestable sobre la poca oportunidad de esas intervenciones. Y para cerrar, me parece que sin dudas la intervención más destacable, que en lo personal, porque en estos momentos hay que hablar en primera persona y hacerse cargo, me llena de esperanza y me llena de orgullo, fue sin dudas la intervención de Alberto Fernández en todo este proceso, muy claro, muy contundente, asumiendo un rol de liderazgo en la región, incluso más allá de lo que le exigía su condición actual, que es la de presidente electo, y garantizando muy concretamente la vida de Evo y de Álvaro en ese viaje fatídico que tuvieron que realizar el lunes entre Bolivia y México, que además mostró todas las contradicciones y las tensiones y los intereses que están atravesando en este momento el continente. En ese sentido, la intervención de Alberto en esta situación tan penosa que estamos atravesando resulta una de las pocas cuestiones esperanzadoras y lo proyectan a él como un líder de una etapa que sin duda va a ser muy complicada, va a tener muchos desafíos, pero también encuentra en él y en otros actores y en otras actrices, muchos anónimos y muchas anónimas, mucha esperanza. Ese mismo lunes, cuando todavía estábamos en shock por lo que estaba pasando en Bolivia, tuvimos la fortuna de tenerlo Alberto Fernández en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y sus palabras allí también fueron de una claridad que nos cobijó y nos dio esperanza. Así que ahora en un ratito las vamos a escuchar para transmitir esa hermosa sensación que tuvimos. Coincidimos plenamente con tus consideraciones. Por supuesto, nos ayudan a interpretar qué está pasando, lo cual no siempre es sencillo, sobre todo si uno trata de abrevar en los medios de comunicación predominantes o bien hegemónicos. Será como siempre hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Exposición en el CCC Noviembre Negro. En el marco de la muestra se presentan dos muestras conjuntas articuladas entre sí. Una, Miradas Negras, que reúne el proyecto fotográfico de tres mujeres negras afrolatinoamericanas a través de las series Reveladas de Mar Díaz, Topo de Pirámide de Malú Campelo y Afroyungueñas de Vanessa San Martín. Mirar a otras mujeres es un acto de redescubrimiento, es reconocerse en los cuerpos y en la mirada y en la voz de otras mujeres, negras, marrones, afros y migrantes. Y otra, que es Argentina también es afro, con fotografías de Jorge Luis Iliescas Varela y Julián Ciro, que desde la agrupación Noviembre Negro trabajan por la visibilización étnica de los afrodescendientes, por los derechos humanos y en contra de la violencia de género, la xenofobia, el racismo estructural e institucional en la Argentina. Ambas exposiciones pueden verse con entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Conferencia, charla, ciclos, los desafíos de nuestra América hoy. Jornadas, cooperativismo y autogestión. La producción de conocimiento en el campo del cooperativismo y la economía social constituye un eje central en la agenda de las ciencias sociales. Esta jornada problematizará la experiencia asociada y autogestionaria, analizando sus contribuciones en relación con estrategias de intervención pública para el sector. Se abordarán las formas de trabajo autogestionado, la educación y el cooperativismo, la perspectiva de género en las organizaciones cooperativas y de la economía social, los procesos y dispositivos alternativos de la comunicación y los debates en materias de políticas públicas en el contexto nacional y regional. Las jornadas serán este miércoles y este jueves de 17 a 21. El miércoles será momento para debatir sobre producción de conocimiento y autogestión y el jueves sobre aportes de la economía social, solidaria y popular para el desarrollo argentino. Entrada libre y gratuita. Las jornadas se desarrollarán en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En la noche del lunes pasado, cuando la integridad física del presidente Evo Morales ya estaba garantizada, el primer mandatario electo, Alberto Fernández, contó en el Centro Cultural de la Cooperación cómo participó activa y personalmente en el operativo internacional para garantizar la salida de Evo de Bolivia hacia México. Alberto Fernández se involucró personalmente en el tema, ¿no? Él estuvo muy activo y ocupado durante todo el día, a diferencia de Mauricio Macri, que lo único que atinó a decir, y porque se lo preguntaron, es que estaba preocupado. El contraste fue notorio. Muy notorio. Mientras Fernández habló de golpe de Estado desde el primer minuto, el gobierno de la Alianza Cambiemos, con su presidente Mauricio Macri al frente, y los medios hegemónicos de la Argentina evitaron nombrar la palabra golpe. El moño lo pusieron los legisladores de Cambiemos, que no votaron la declaración de repudio al golpe en Bolivia. En su paso por el Centro Cultural de la Cooperación, el presidente electo, Alberto Fernández, arrancó así su exposición. No es un buen día para nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Y además las cosas se hicieron de tal modo que han generado una crisis social y un enfrentamiento tan enorme que uno no sabe bien dónde termina. Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales. Y en eso quiero hacer una primera reflexión, porque no he hablado hasta aquí. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo, mi gratitud eterna al presidente López Obrador. Alberto Fernández, aún antes de asumir la presidencia, está actuando como un líder regional preocupado por la situación conflictiva en América Latina y al mismo tiempo poniendo las cosas en su lugar cuando le marcó al presidente Donald Trump que con su actitud Estados Unidos estaba retrocediendo a la década de los 70 cuando apañaban abiertamente a los golpes militares en la región. Además, no solo participó activamente de la salvaguarda de la vida de Evo Morales, del repudio al golpe de Estado y de caracterizarlo como tal, sino que además ratificó que a partir del 10 de diciembre le va a ofrecer asilo en Argentina a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. Pero volviendo a la actividad que se desarrolló en el Centro Cultural de la Cooperación, en la cual se presentó el libro Política y Elecciones en América Latina, una guía progresista para campañas electorales, cuyas autoras son Gisela Brito y Ava Gómez Daza, digamos que el presidente electo dejó algunos conceptos muy interesantes sobre los nuevos modos de hacer política. Entre otras cosas, puntualizó lo siguiente. Desde el año 2008 enseño comunicación política en España. Lo hice muchos años en Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y la verdad nunca sé por qué me invitan, ese máster, que es un máster muy costoso y que lleva gente muy importante, trata de promover el trabajo de la consultoría política. Y cada vez que hablo yo digo, no crean en los consultores políticos, porque el secreto es la política, no es la consultoría. Y la verdad es que esto es algo de lo que siempre estuve convencido, pero me terminé de convencer trabajando con Néstor. O sea, si había alguien que renegaba de las formas de la consultoría, ese alguien era Néstor Kirchner. Y yo creo que él tenía mucha razón cuando decía, mirá, el secreto es la política. No es el cómo se dice o cómo te vestís. Un día me regalaron un libro en ese máster. Un tipo había escrito un libro para cómo uno debía vestirse si era candidato para ir a televisión. Y era muy impactante. Era realmente impactante, porque pensar que según uno se vista va a atraer a la gente es realmente llamativo. Es realmente llamativo. Pero todo esto tiene una razón de ser. Que nosotros vivimos en un mundo capitalista y en el capitalismo la mercadotecnia ha sabido extenderse. La mercadotecnia son técnicas para saber cómo vender. Son las técnicas que nos enseñan de qué modo podemos vender latas de tomates en conserva, de qué modo podemos vender una gaseosa, de qué modo podemos vender ropa interior o un traje. No, eso es hacia la mercadotecnia. Trata de detectar quiénes son los posibles compradores y qué mensaje están esperando que el productor les dé para poder comprar esos productos. La lógica de la mercadotecnia se ha trasladado a la política y funciona con la misma lógica. Y entonces han aflorado una serie de productos, entre comillas, herramientas, generosamente llaman las autoras y mi amigo Marco, que en verdad son sistemas por los cuales nos permitirían conocer qué espera la gente de un político. Y la verdad, eso me hace mucho ruido, ¿para qué voy a decir una cosa por otra? Porque la gente de la política lo que espera es que le brinde mejores condiciones de vida, básicamente. Todos quieren que la política haga más llevadera su felicidad. La búsqueda de la felicidad no la inventó la política, es íncita al ser humano. Yo no me pongo a hablar de estas cosas, me empiezo a preocupar porque después termino con Bugs Bunny y me vuelvo en loco. Pero la búsqueda de la felicidad la plantea como un objeto central de la vida Aristóteles. Aristóteles planteaba que la búsqueda de la felicidad era el objeto central de la vida de un ser humano. Y finalmente, ¿la política qué hace? Tratar de acercar la felicidad o mejorar las condiciones de felicidad de los seres humanos. Y por eso los conservadores le dan felicidad a los conservadores garantizándoles que nada va a cambiar. Y los progresistas le dan felicidad a los más postergados diciéndoles, me voy a ocupar de ustedes para sacarlos del lugar de postergación en el que están. Es tan simple como esto. El problema es el mensaje, no, el problema es la política. Porque la política lo que tiene que tener en claro es algo que para mí es el eje de todo. Saber a quién representamos. Porque cuando uno es conservador, sabe lo que está representando. Y cuando uno es progresista, tiene que saber lo que está representando. Cuando yo en la campaña simplifiqué mi discurso diciendo entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados, le estaba marcando a los argentinos quiénes eran mi centro de interés y qué intereses quería representar. Y me entendieron. Y el compromiso que uno tiene es precisamente con esos sectores. Por eso se llaman progresistas. ¿Qué son esos sectores? Los más postergados, los más olvidados, los que no tienen voz, los que no tienen derechos. Finalmente, Alberto Fernández volvió a subrayar su preocupación por el golpe de Estado en Bolivia y las consecuencias negativas del avance de la derecha antidemocrática en la región. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. No hay ningún ejército que haya liberado un pueblo. Ha habido un golpe de Estado en Bolivia, para que nadie se confunda. Y para que hablemos claro y sin mentiras. Y que después cada uno se haga responsable de las cosas que dice. Realmente, días muy tristes, para la región y para el país, porque no condenar el golpe en Bolivia, como hicieron Mauricio Macri y el bloque de la Alianza Cambiemos en el Parlamento, significa ni más ni menos que romper ese pacto democrático que significó el nunca más. Ese pacto por el cual todas las fuerzas políticas democráticas de nuestro país pusieron como límite la no aceptación de la interrupción de la democracia. El macrismo se va en apenas 24 días, mostrándose tal cual es, una fuerza política insensible a los reclamos populares y profundamente antidemocrática. Pero la lucha sigue, en la Argentina y en los países hermanos de nuestra Latinoamérica. Luciana Jury, en su cuenta de Instagram, posteó esta cueca resistente en honor a los pueblos que luchan. Luciana Jury, la caraqueña. Para toda Latinoamérica, desde Argentina, esta cantora popular les canta, y sobre todo para Bolivia, para ese querido pueblo boliviano plurinacional, ahí va esta cueca resistente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. 10 años. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos con Desde la gente. Ya pasaron Alberto Fernández en el Centro Cultural de la Cooperación, Ana Grondona, el informe sobre el proyecto Alimentos Argentinos y el almacén en el barrio de Devoto, y la leyenda de la Flor de Ceibo. Si te lo perdiste, podés acceder al programa completo en, toma nota, www.imfc, que es la sigla de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, .coop, y allí buscar el banner que dice Desde la Gente. Claro, tengan en cuenta que aún falta la visita del sociólogo Diego Hiller para hablarnos de Bolivia, el bloque de géneros dedicado también al golpe de Estado en el país vecino y esta llamada telefónica. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen, y queremos escuchar a través de sus palabras, sus reflexiones, cuál es la situación actual que se ha empeorado, que se ha agudizado y que pone en peligro la situación de todas las familias que trabajan, que integran esta experiencia emblemática del cooperativismo autogestionado. Federico, un gusto escucharte y, por supuesto, estamos atentos a tus consideraciones. ¿Qué tal, Edgardo? Bien, bien. Bueno, a ver, voy a tratar de ser sintético, breve, pero necesito un retrotraer un poco la situación para que pueda entenderse qué es lo que ocurre hoy. Por supuesto, te escuchamos. La jueza del juzgado número 9, Secretaría 18, la doctora Walde, que es la que tiene la causa madre, que tiene que ver con las sucesivas órdenes de desalojo, lo que está poniendo en práctica es la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones, que data de 2017, donde se decía en esa resolución de 2017 que la cooperativa debía entregar las instalaciones el primer lunes del mes de diciembre a cambio de una suma de dinero, en ese momento de 15 millones de pesos, podríamos decir en carácter indemnizatorio, por lo realizado durante todos esos años, hasta 2017. Nosotros en ese momento, Edgardo, rechazamos esa resolución de Cámara, llegamos a la Corte, estuvo todo esto en la Corte durante 2018, fue rechazado nuestro recurso de queja a fines de 2018, y durante este año, nuevamente con el expediente en el juzgado de primera instancia, tuvimos algunas audiencias en la idea de parte del juzgado que pudiera haber un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo no se pudo llevar a cabo. Entonces la jueza lo que está haciendo ahora es aplicando la resolución de Cámara de 2017. Ah, bien. Trasladándose a este año, deberíamos dejar las instalaciones a cambio de esos 15 millones de pesos el primer lunes de diciembre, y sería el 2 de diciembre. Ajá. Nosotros en su momento, Edgardo, rechazamos eso porque No me voy a extender en la explicación, pero si nosotros quisiéramos recibir una suma indemnizatoria, ese dinero ni por asomo cubría lo que nosotros entendemos que habíamos hecho como reparaciones del edificio durante todos estos años. Claro. La revalorización de la marca Bauen, porque recordemos que el hotel estaba cerrado, estuvo cerrado durante casi un año y medio hasta que se forma la cooperativa. Lo que sería el cálculo aproximado de lo que implica un fondo de comercio trasladado a una empresa cooperativa que maneja un hotel de semejante envergadura. Entonces nosotros, esa suma que en 2017 la Cámara pretendía que la empresa Mercoteles, o sea el viejo grupo Bauen, nos entregue, no representaba ni la quinta parte de lo que nosotros teníamos calculado en la idea de hacer un número, por decirlo vulgarmente, acerca de lo que nosotros considerábamos justo producto de todo lo realizado en estos años. Entonces imagínate, de 2017 a ahora, muchísimo menos, porque ha ocurrido de todo en estos dos años, la devaluación brutal que hemos sufrido. Entonces nos aproximamos a una fecha que sería el 2 de diciembre, en una situación muy complicada desde lo jurídico, te diría casi sin chances de presentar algún otro recurso, y frente a la posibilidad concreta de ver truncada la gestión de 17 años, porque cumplimos 17 años el próximo 21 de marzo, y sin la resolución política que nosotros tanto levantamos durante todos estos años y que logramos finalmente cristalizar, que fue la ley votada en 2016 y vetada por el presidente Macri. O sea que tenemos por delante unos 20 días muy, muy complicados, Edgardo. Muy críticos. ¿Y habría alguna posibilidad de que se revise esa cifra indemnizatoria? En las audiencias de este año, la doctora Walde instó a las partes a que hablemos para que, en este caso, la empresa Mercoteles pudiera mejorar esa suma. De hecho, la mejoraron en conversaciones extrajudiciales en un plazo que nos había otorgado la jueza. Y habíamos, de 15 millones que había resuelto la Cámara, ellos habían estirado la cifra para ofrecer 20. Seguimos con el mismo argumento que yo te explicaba recién. Es una suma que no podemos ni siquiera considerar por todo lo que yo recién te explicaba en detalle acerca de lo que hemos construido en estos años. Entonces nos enfrentamos. Estamos frente a la posibilidad de efectivamente que se lleve a cabo un desalojo con la idea de que ese desalojo o esa entrega del edificio estaría de algún modo pagada, por decirlo así, por una suma que nosotros consideramos que es insignificante frente a lo que representa la empresa cooperativa Bauen. Así que estamos en un atolladero. Vamos a hacer alguna presentación judicial. Nosotros sabemos que hay un proyecto de ley nuevamente con el Estado parlamentario, pero que va a ser imposible de ser tratado en estas pocas sesiones que quedan, porque además son extraordinarias. Sí. Y el proyecto está presentado por un diputado opositor, y bien sabemos que las extraordinarias tratan los proyectos enviados por el Ejecutivo. Así que estamos como en una encerrona de la cual vamos a intentar salir, y seguramente convoquemos una serie de actividades muy importantes sobre el filo de la fecha, como para mostrar el arco de apoyo que siempre tuvimos y tratar de conseguir la suspensión de los plazos, armar una mesa de diálogo para buscar otra salida, en fin, alguna situación que no implique una batahola en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Desde ya, Fede y todos los compañeros y compañeras de la cooperativa del Bauen, sepan que cuentan con nuestra solidaridad. Y por último, recordanos cuántas son las familias involucradas y afectadas por esta situación. En este momento somos 80. Recordé, Edgardo, que en algún momento la cooperativa en su número mayor de asociados tuvo 130 trabajadores durante mucho tiempo. Cierto. Y desde hace un tiempo fue mermando la cantidad de compañeros asociados, producto de que, bueno, todos estos inconvenientes hacen realmente, para algunos, imposible la cotidianeidad, porque vivimos en un estado de angustia permanente. Entonces, si bien uno desarrolla alguna capacidad para trabajar en estas condiciones, se hace emocionalmente muy difícil para muchos de nosotros. Entonces, algunos compañeros han optado, con la mejor intención, en buscar otro destino laboral para poder estar un poquito más tranquilos. Por eso hoy somos 80 nada más. Fede, te mando un fuerte abrazo, simbólico, mediático, pero sincero y efectivo. Bueno, Edgardo, un abrazo enorme para vos y para todo tu equipo, y van a tener noticias seguramente. Arrancamos la semana próxima con unos 15, 20 días bastante moviditos, así que seguramente van a tener noticias. Contá con nosotros, estaremos muy atentos a todo lo que realicen. Bueno, un abrazo grande. Que estés muy bien. Hemos dialogado con Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Conferencia, charla en el CCC, la Guerra Civil Española en Argentina, hechos y personajes 80 años después. La Guerra Civil Española tuvo fuertes y múltiples repercusiones en la Argentina. Se organizó un vasto movimiento de solidaridad del que tomaron parte la colectividad española, los sindicatos, los partidos de izquierda. Los diarios informaban a diario sobre las acciones militares en lugares destacados. En los cafés y hasta en las calles se discutía. Intelectuales, artistas y periodistas tomaban partido públicamente. Centenares de compatriotas marcharon como voluntarios a luchar a España. ¿Puede decirse que la contienda española fue vivida como algo propio, en primera persona, por millones de argentinos y de argentinas. Participarán Mercedes López Cantera, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Magalí Debes, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UBA. Coordinado todo esto por Daniel Campione. El encuentro será este jueves a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Cobrar el sueldo en Credicop tiene cada vez más beneficios. Ahora participás por 30 sorteos mensuales de 50.000 millas a Aerolíneas Plus y viajá a donde quieras, o 600.000 puntos Credicop y canjealos por lo que quieras. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Promoción sin obligación de compra, válida en la República Argentina, vigente del 1 del 10 2019 al 31 del 12 2019. Más información en www.bancocredicop.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. No estamos de acuerdo con la actual presidenta, que ahorita se ha autonombrado porque no es elegido por el pueblo. Aquí nosotros, el pueblo, nos sentimos muy molestos, muy dolidos, porque los salteños estamos sufriendo matanzas, hay mucha muerte. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Lo golpearon, lo sangraron, ni la policía ha defendido, ni la prensa se ha presentado. ¿Qué justicia hablan? ¿Cuál democracia hablan estos racistas? Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Nos han matado diciendo que es la Biblia, la palabra de Dios, pero jamás ellos nos han venido a matar como de aquellos tiempos que han venido los españoles con la Biblia, con la espada. Así nos han venido a matar de vuelta. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Evo Morales ha renunciado. ¿Qué han hecho en Palacio? Su gente del Camacho, ¿qué ha hecho? Han quemado. Del Palacio han bajado las huipales. De ese motivo el pueblo del Alto se molesta. Queremos defendernos nuestro huipala. Hoy Bolivia atraviesa todo nuestro programa. Es lógico, es lo que corresponde. Y en nuestra columna de géneros también. Recién lo que escuchabas es a mujeres en las calles de La Paz, del Alto. Mujeres que no se callan, que toman las calles, que ponen el cuerpo, grandes protagonistas de esta historia. Hablan y denuncian en nuestro país y en el resto del mundo. Pero no en Bolivia. Sí, en las calles, pero no en los medios, porque la prensa acalla esas voces. Pero esas denuncias atraviesan fronteras. Algo similar a lo que sucedió en nuestro país durante la dictadura cívico-militar de 1976. Esta semana, por ejemplo, en Página 12, la periodista Claudia Corol entrevistó a Adriana Guzmán, que ella es integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Y ante la pregunta de ¿cómo caracterizás al golpe de Estado en Bolivia?, Adriana contestó: hay un dolor profundo frente al triunfo de este golpe cívico-militar, fundamentalista y empresarial. Estas movilizaciones empezaron después de las elecciones del 20 de octubre. Había un descontento en sectores de la sociedad por la repostulación de Evo. Como feministas comunitarias antipatriarcales, hacemos una autocrítica ahí. Creemos que habría que repensar esa postulación del Evo. Pero por otro lado, había un montón de imposiciones de los otros partidos. Por ejemplo, Carlos Mesa, siendo genocida, coautor de la masacre del gas en el año 2003, estaba yendo a las elecciones como candidato. ¿Cómo, si un genocida va a las elecciones, no puede repostularse alguien por tercera vez? Adriana Guzmán también fue entrevistada esta semana en FM La Tribu. Mientras por acá muchos aún se preguntan si fue un golpe de Estado, Adriana, contundente, afirmaba: entonces es un golpe de Estado porque está además, está dirigido por los cívicos del oriente del país, empresarios, pero además está apoyado por la policía, está apoyado por los militares. La resistencia fundamental va a estar en las comunidades. La Central Única de Trabajadores ha convocado a acercar a La Paz, cerrar todo acceso a La Paz, acceso de transporte, paso de alimentos, cortar el agua si es necesario. La demanda es que se vaya Luis Fernando Camacho, quien encabeza el golpe, que se vaya de la ciudad de La Paz y que se vayan los grupos fascistas que están atacando en La Paz. ¿Cómo era la situación de las mujeres en Bolivia antes del golpe? Bueno, no era un lecho de rosa, no lo es para las mujeres latinoamericanas en general, pero sí se han registrado mejoras en los años del gobierno de Evo Morales, eso es innegable. Según el informe dado a conocer el 8 de marzo de este año sobre la situación de las mujeres en Bolivia, en el capítulo que refiere a autonomía económica de las mujeres, no cabe duda que se ha producido un progresivo reconocimiento del rol de las mujeres que juegan en la generación de riqueza en Bolivia. No solo por su incorporación al mercado laboral y asegurando ingresos familiares, sino principalmente por el trabajo que realizan dentro del hogar, las tareas de cuidado no remunerado y asegurando la sostenibilidad de la vida. En ese informe, en Bolivia, para el año 2017, las mujeres constituyeron el 46% de la población ocupada, el 43% de la asalariada y el 53% de las trabajadoras independientes. Estos son datos del Observatorio de Empleo y Seguridad Social del año 2017. Pero volvamos a la entrevista que Claudia Corol le realizó a Adriana Guzmán en Página 12. Allí la pregunta fue: como feministas comunitarias antipatriarcales, ¿qué valoración hacen del gobierno de Evo? Adriana respondía: como feministas comunitarias hemos sido parte de este proceso de cambio, lo hemos construido. Se ha parido este feminismo en el proceso de cambio. Los principales debates han estado en la Asamblea Constituyente, lo plurinacional, el reconocimiento de los pueblos, el ejercicio de nuestra autonomía, de nuestra autodeterminación. Hoy hay autonomías originarias, indígenas, campesinas, con muchas limitaciones, sí, pero se están construyendo, se está haciendo el camino de la reconstitución del territorio, que era lo que queríamos como pueblos. Las cosas que dice la Constitución, el Estado de base comunitaria, la economía comunitaria, el artículo 338, que habla del trabajo impago de las mujeres, que el trabajo del hogar produce riqueza y debe ser contabilizado en las arcas del Estado. Esos debates se han traducido en leyes, que se han traducido en programas, posibilidades, acciones concretas. Adriana Guzmán, esta semana en FM La Tribu, decía: ¿qué es lo que va a pasar? Aquí está en definición dos cosas. Por un lado, Carlos Mesa y la oposición política quieren que haya una sucesión constitucional, que le tocaría hacer a Jeanine Áñez, que es la segunda presidenta de la Cámara de Diputados. Jeanine Áñez es una diputada de la oposición, una diputada vinculada a estos grupos fascistas, terroristas, racistas. Entonces, yo creo que va a tener apoyo, por un lado, Jeanine Áñez. Y por otro lado está la propuesta de Luis Fernando Camacho, que es una junta militar cívica. El líder golpista oligárquico burgués de Santa Cruz, el señor Camacho, entra a Palacio y entra con la Biblia, ¿no? Y saca la Pachamama. Los policías han quemado la Huipala en Bolivia. Han quemado la Huipala, han bajado la Huipala de Palacio de Gobierno. Los policías cortando la Huipala de sus ribetes. La Huipala somos nosotros, nos están eliminando de su país. ¿Qué les pasa? Volvemos al informe que estamos compartiendo con todos ustedes sobre la situación de las mujeres en Bolivia, dado a conocer el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. En el capítulo que habla sobre participación política y democratización, el informe dice que el ámbito de la participación política es, sin duda, el espacio donde mayores avances concretos se ha producido en Bolivia para asegurar la presencia paritaria de las mujeres en los espacios de decisión. A pesar de ello, persisten constantes ataques al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que ocupan puestos de decisión, que a pesar de estar protegidos en una norma específica, como es la Ley contra el Acoso y Violencia Política, muchos casos permanecen en impunidad. Respecto a las mujeres electas, bueno, allí la paridad entre mujeres y hombres en los órganos estatales se garantiza y obliga en la Constitución del Estado Plurinacional, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley del Régimen Electoral. En la Asamblea Legislativa, como resultado de las elecciones 2014, el 44% de los puestos representativos en el Senado fue para las mujeres. Las senadoras están en minoría respecto al 56% de escaños para los hombres. En la Cámara Baja, las mujeres electas diputadas, sí, aquí sí, se alcanza una relación de paridad, al llevarse la mitad, el 50% de las diputaciones. Las asambleas departamentales son el 45% del global de la asamblea, el 55% es para los hombres. En la entrevista que Claudio Carol le hizo a Adriana Guzmán en Página 12, le pregunta, ¿qué pierden las mujeres y el pueblo con este golpe? La líder feminista contesta, ¿qué estamos perdiendo con este golpe al Estado plurinacional para imponer la República Católica Cristiana? Este golpe es para escarmentar al gobierno de un indio y poner, seguramente, una junta militar integrada por militares y personajes notables. Ahí está el colonialismo. Suplantar al indio por militares y notables. Este golpe es contra el gobierno indígena, originario, acompañado de las organizaciones campesinas y los movimientos sociales. Es un escarmiento para que no se nos vuelva a ocurrir que es posible vivir fuera del capitalismo, que el vivir bien pueda ser una posibilidad, que no se nos vuelva a ocurrir la autodeterminación, que podamos autogobernarnos, autoorganizarnos, que aceptemos este sistema capitalista neoliberal, patriarcal, colonialista. Ese es el mensaje. Y también, Claudia Carol le preguntaba a Adriana Guzmán, ¿cómo crees que puede cambiar la vida de las comunidades indígenas originarias, especialmente en el caso de las mujeres? La líder feminista contestaba, va a haber un retroceso absoluto en todos los derechos logrados. Ya se habla que se van a derogar leyes como la Ley 348, que asegura una vida libre de violencia, que reconoce el femicidio, una ley con la que nunca han estado de acuerdo los fascistas. Se va a ir en contra de los derechos conquistados, de estos logros simbólicos y reales. También se van a atacar las universidades indígenas. En este proceso de cambio, y no en otro, y por la lucha de las organizaciones sociales, tenemos universidades indígenas, donde van jóvenes que estudian lo que necesita su comunidad y que después de estudiar eso vuelven a servir a su comunidad. No universidades que producen empresarios y desclasados para el mundo, como son las universidades en las ciudades. Lo que perdemos es la posibilidad de haber hecho este proceso de transformaciones con el acompañamiento del Estado. Pero no perdemos las esperanzas. No perdemos las convicciones, no perdemos los sueños, no perdemos la urgencia de hacer otro mundo posible. Si justamente de educación y comunicación se trata, hay un último dato extraído del informe de la situación de las mujeres en Bolivia, conocido en marzo de este año nomás, en este caso sobre la transformación cultural y el desmontaje del patriarcado. El desmontaje del patriarcado y la transformación cultural apuntan no solo a la igualdad de género, sino al cambio de ese sistema de dominación y de su ideología, que descansan en sistemas de socialización y reforzamiento de valores, patrones de conducta, actitudes. Para este propósito, analizar la imbricación de tres componentes sociales resultan vitales: la educación, la comunicación y la religión. Sin embargo, la distorsión de estos tres aspectos de la cultura contribuyen a la permanencia y afianzamiento del patriarcado y el machismo. En los tres también se encuentra la beta para impulsar el cambio. En cuanto a mujeres y educación, la educación es un derecho fundamental y se busca asegurar que la educación sea gratuita, laica, libre de estereotipos sexistas. Entre 2002 y 2014, las brechas en acceso a la educación entre mujeres y hombres se ha reducido alrededor de un 90%. En cuanto a mujeres y medios de la información, el informe cuenta que, ante la pregunta ¿a quiénes se toman como fuentes en los medios de comunicación en Bolivia?, el 76% es a los hombres y un 24% solamente mujeres. Adriana Guzmán, esta semana en FM La Tribu, decía: los canales comunitarios, las radios y la televisión nacional han sido intervenidas. Entonces, el papel de los medios es terrible, pues porque son los medios que responden a ellos. Entonces, lo que vos ves en la televisión es que hay una confrontación, que los masistas están sembrando terror, que los masistas están saqueando, están deslegitimando la resistencia desde los medios de comunicación. La importancia de los medios de comunicación quedó reflejada claramente esta semana en la transmisión de los premios Grammy latinoamericanos. Ahí ya no fue Bolivia, sino Chile. Mon Laferte, que ella es chilena, está afincada en México hace varios años, al llegar a la ceremonia, en la alfombra roja, en lugar de las consabidas declaraciones intrascendentes y las risas del caso, se bajó el saco que tenía puesto, mostró sus tetas y su pañuelo verde. Allí tenía escrito: en Chile torturan, violan y matan. Como despedida, entonces, escuchemos lo que sostuvo en el momento que fue premiada como mejor álbum alternativo y cerramos esta columna escuchándola, junto a Inti Illimani. ¿Y qué he sacado con quererte? De Violeta Parra, nada menos. Bolivia presente, Chile presente en esta columna de géneros. Esto es para Chile y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena, que es La Chinganera. Me dijo, por favor, léela, a raíz de lo que está pasando hoy en mi país, en Chile. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. ¿Qué he sacado con la luna? Ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. ¿Qué he sacado con los nombres? Ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. ¿Cómo cambia el calendario? Ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué he sacado con el lirio? Ay, ay, ay. ¿Qué plantamos en el patio? Ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados.

Aunque su origen es incierto, es usada como símbolo étnico del pueblo aymara desde hace añares. Hay quienes sostienen que es milenaria, otros dicen que comenzó a ser reivindicada a partir de las luchas mineras de los años 70. Quienes expulsaron del poder al presidente Evo Morales, una de las primeras acciones simbólicas que llevaron adelante fue la de bajar la huipala de la Asamblea Legislativa y quemarla en la plaza. Todo al canto de «Sí se pudo». La huipala es bastante más que la bandera y el emblema de la nación andina y de los aymara. Es la representación de la filosofía andina, simboliza la doctrina del Pachacama, principio, orden universal, y la Pachamama, madre, cosmos, que constituye el espacio, el tiempo, la energía y nuestro planeta. Por eso, el significado de la huipala es un todo, por eso el enojo de buena parte de la población boliviana. La autopercibida como presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, tuvo siempre una postura muy concreta sobre la huipala. Mi región, nosotros no queremos ser el collasuyo, no queremos una bandera. Como la huipala queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir. La Constitución sostiene, al hablar de los símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia, que la bandera es una pieza de tela cuadrangular que se sujeta por uno de sus lados a un asta y se emplea como insignia o emblema de una nación o Estado. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia son la enseña tricolor compuesta por tres franjas horizontales, rojo, amarillo, verde y la huipala. Estos son los símbolos que quemaron y repudiaron los golpistas en Bolivia. Nos vamos con el grupo Araui y su tema Huipalas. Y como dijimos en un comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, no más golpes de Estado. Será, como siempre, hasta la semana próxima. Chao. Para siempre, yo nunca te olvidaré, un día regresaré, hay maras que tú has juntos para siempre.